La visionaria ora del gurú. Than the heroes born in this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with muggings mysterious. All police and detectives are furious, cause they can't find the source. Bueno, agradecemos a la providencia tener aquí a Jerry el Gurú Conway con nosotros después de su encierro. Thank God. Y es que trabajadores de la frontera brasileña habían informado a Jorgito Paulista. Saludos, Jorgito, allá donde estés, en el equipo en el que estés ahora mismo y haciendo lo que quiera que sea. Que Dios sabe lo que hará y dónde estará. De que le habían visto a usted observando una operación de mercenarios que luchan por la libertad en zonas de peligro de la selva amazónica en territorio colombiano. Su odio hacia los grupos guerrilleros de origen intelectual marxista, o como dicen los buenos patriotas americanos, esos commies, le puso en un verdadero peligro, gurú. Pero hoy tenemos la suerte de poder tenerle de vuelta aquí. Sí, eso es toda tu suerte de... Una suerte enorme de poder escapar. Y la realidad es que estaba yo en una de mis incursiones en el Amazonas, como bien citaban vuestras fuentes, intentando llevar la libertad a aquellas zonas del sur, tan plagadas de enemigos comunistas, cuando una pequeña y desconocida, pero no por ello menos peligrosa agrupación terrorista, las FARN, Fuerzas Armadas Revolucionarias Nini, me capturó. Como pudieron oír en el anterior programa de Riganautas, me hicieron grabar una prueba de vida con la intención de pedir un rescate por mi persona. Yo temía lo peor, pero no estaba dispuesto a someterme a su socialismo ideológico y tuve que aguantar las peores torturas imaginables en una lucha por la libertad y los derechos civiles y económicos y el modo de vida americano. Temí incluso que llegaran a sodomizarme o que llevaran a cabo alguna que otra práctica sexual indigna con mi fornido pero ya dolorido cuerpo. Una práctica periférica. Bueno, el caso es que tras unos días de sufrimiento y torturas brutales, aparecieron unos soldados con acento eslavo y escritura cirílica que pronto me hicieron temerme lo peor. Pero cuando comenzaron con los electroshocks, una dulce muchacha que se hizo pasar por prostituta logró adentrarse en el campamento y me ayudó a escapar, no sin una intensa lucha previa. Tuve que hacer gala de mi entrenamiento militar en las fuerzas especiales y mis grandes dotes de cazador acechante. Una vez liberado, no tardé en cubrir la bella y valiente doncella en la oscuridad de la noche y de la jungla para después ajustar cuentas con los que me abandonaron allí a mi suerte. Bueno, esto, das detalles de más. ¡Pero! ¡Pobre de mí! Una bala traicionera acabó con mi efímero amorcito. No podía creer que mi coronel hubiese permitido aquello. ¡Truman! ¡Coronel Truman! ¡Truman! Pero, ¿eso que nos está narrando no es el argumento de la película Rambo 2? El caso es que la dulce muchachita resultó no ser una doncella, sino un varón. Un nini antisistema desertor que había dejado de comulgar con esa indigna y despreciable ideología marxistoide por escuchar Riganautas, precisamente, y que tras vagar solitario por la selva decidió entrar en acción rescatando a uno de sus héroes, como es el gurú Conway. Y bueno, por suerte pude entrevistar a semejante héroe antes de su fallecimiento a manos de los rusos y de las FARC. Y bueno, pues, si les parece, les traigo un documento auditivo ¿Cuál sería la palabra exacta, señores? Sería una auténtica labor de profesionalidad en una situación de crisis como esa recién salido de un encierro de las FARN, de una zona de ninis. Y con el interlocutor en estado prácticamente moribundo, ¿no? Él estaba muriendo y yo decidí hacerle la entrevista. Le acerqué mucho la grabadora porque, claro, él estaba antes le habías, antes, según tengo entendido la historia, le habías acercado también el micrófono de abajo. Yo, es que claro, yo cuando él entró vestido de prostituta, yo pensaba que era una mujer. Yo no vi... Él es Lampiño, y no, yo no noté, era un cuerpo un poco afeminado y tal. Yo no noté... Bueno, esto es un asunto que no tenemos que comentar aquí. Lo que iba, no entrevista a Guerrillero. No le pude grabar mi voz, no se grabó bien porque eran los últimos estertores de muerte, ¿no? Y no se oye mi voz, entonces voy a recrear aquí la entrevista con el audio que me dejó tras su dolorosa, para mí, pérdida, que se suma a la de mi perro John McCain, que en paz descanse también. Bueno, pues procedemos con la entrevista, ¿o qué? Proceda. Usted, el individuo en cuestión se llamaba Johnny Villalba. Usted... abandonó, perdonen que me emocione, pero esto es un momento de... Estoy rememorando aquello. Usted, ya lo he olvidado porque era un hombre. Usted abandonó la educación secundaria para integrarse en el movimiento antisistema, en las FARN. Aquella época queda ya muy lejos en el tiempo. Pues me salí hace unos 3 años o así. Sí, repetí 2 veces. Pero, ¿tú qué edad tenías, criatura? Ahora tengo 18. Bueno, me quedan unos meses. Es que no sé el día exacto en que nací. No sabes el día exacto en que nació. Bueno, y cuéntame, hijo, ¿a qué has dedicado este tiempo desde que abandonaste el terrorismo, Nini, y lo dejaste atrás? ¿Hasta qué has encontrado y has encontrado y has decidido salvarme? Ahora salgo por las noches con unos skinheads, que es como si yo, ¿sabes? Yo soy una niña de skinhead, me gusta a mí la fiesta esa. Y ha cambiado usted, por lo que veo, radicalmente su forma de pensar, de un nini antisistema a un... bueno, otra cosa. Otra cosa, comprometida por otra cosa. Está comprometido por otra cosa, van pelados, pero están comprometidos. ¿Ha cambiado usted radicalmente su forma de pensar? ¿De que fuera un niño antisistema? ¿Y cómo definiría usted su ideología actual? Vamos. Toda la crisis es que, a ver cómo te lo explico yo. Muerte a Zapatero, muerte. Es una respuesta un poco estúpida. ¿Periférica definiría yo? Sí, un poco extraña. Vamos a... replanteemos la pregunta. ¿Ha cambiado usted radicalmente su forma de pensar, y leo textualmente el cuestionario que me he preparado, desde que fuera un niño antisistema más? ¿Cómo definiría usted su ideología actual? De derechas, puro, de derechas. Los skinhead somos de derechas. Pero hay una cosa que no debemos hacer, consumir drogas, ni beber alcohol. Bueno, alcohol, cerveza, pero consumir drogas no, más que yo, es que no sé, es que no las puedo dejar. La carne es débil. Usted me ha salvado la vida. Yo le perdono. Perdono su flaqueza moral. Pero tiene usted además una teoría propia que me ha contado durante esta lucha encarnizada varias veces, y eso que han sido 15 minutos de lucha. Una teoría propia sobre la crisis económica que asola ya casi exclusivamente a los países plagados de rojos, como fueran España, Irlanda y tal. Toda la crisis es que, a ver cómo te lo explico yo. Muerte a Zapatero, muerte. Pues eso es unas declaraciones un poco extremas, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Y ahora que usted ha abandonado las FARN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nini, su cabeza está llena de proyectos y de ilusiones de cara al futuro, pero dígame... ¿qué va a hacer concretamente ahora que ha conseguido dejar ese oscuro mundo atrás? Ahora, pues, no sé, buscarme la vida, a ver si encuentro trabajo. Y es que las drogas me están llevando a una mala vida. no las puedo dejar. Consumo, paso ahora al médico a pasar, bueno, ahora no es la época de la marihuana, ahora en tiempos atrás, ahora paso bellotas, algunas veces paso perico, bueno, paso más perico que bellotas, todo eso. Y de vez en cuando robo, cuando más hace falta, no tengo dinero, robo. Pero ante todo, podíamos escuchar el sonido de los pajaritos de la selva. Pero ante todo, hijo, cuéntame, ¿cómo alguien tan entrañable como tú, alguien tan sensible como lo eres tú, acaba introduciéndose en el movimiento Nini? Mis primos me ofrecían de pequeño tabaco y bueno, empecé a fumar. Luego ya con 11 años empecé a los porros, la marihuana, el hachís. Luego ya me llevaban de fiesta y me fui tirando al perico, a la farlopa, al crack, las rulas, todas esas movidas. Estoy emocionando. Testimonio increíble de cómo puede echar a perder una vida una persona tan nini, ¿no? Ahora ya con poco tiempo, a 15 minutos de morir, ya no puede hacer nada este pobre chico, este chaval. La moraleja es: no dejen que sus hijos consuman estupefacientes, que no beban, porque acabarán siendo unos ninis. Y todos sabemos que el ser un nini antisistema se acaba olvidando porque es una ideología estúpida. Quiero comentar que se nota durante la entrevista su situación agónica porque contestaba cosas que no le preguntaba a usted. Y aparte de eso, que me parece un ejercicio de periodismo magnífico por su parte, a una persona que está mal herida en mitad de la selva, en lugar de pedir atención médica, volcarse de lleno en su labor profesional periodística y decidir entrevistarle en lugar de... ¿Pero cómo iba a pedir asistencia médica si estoy en la selva? Y estaba luchando con mis manos y un cuchillo con una sierra detrás, porque es mi cuchillo. ¿Y una sierra mecánica? No, un cuchillo con una... ¿Ha visto usted? Bueno, ¿y tiene abre botellas? No, es un cuchillo que tiene una sierra así como detrás, ¿no? Pues vaya puf. Estaba luchando con eso, yo no podía, le abrí, le intenté curar, le abrí el canal, lo saqué allí, como, y luego intenté cerrar y sobraban piezas y no casaba allí, pero bueno, yo no podía llamar por teléfono porque estaba en la selva sudamericana, rodeado de hombres que escribían en cirílico y de rojos, y yo no podía llamar a nadie. ¿Quién fue el primero en herir a Johnny, señor gurú? Bueno, las cosas como son. Yo tuvimos un accidente y mi cuchillo con sierra se insertó, sin quererlo yo, en su ojo izquierdo. Mi cuchillo mide 30 centímetros. Debió tocar algo de más que no debía. ¿De ahí las preguntas equivocadas? Sí, igual hizo contacto algo en el metal y hacía contacto y fallaba algún circuito. Pero bueno, luego le cosieron a balazos los rusos. Cuando usted lo le utilizó... Le echaron a balazos. ¿Cuando usted lo utilizó de escudo humano o después? No pude utilizarlo de escudo humano, ni siquiera pude acceder a sus genitales, los cuales quedaron destrozados totalmente. Creo que en este momento tan emotivo y están aflorando en mis sentimientos oscuros, turbios, gagas, un poco gagas. Yo los definiría como fascinantes a la par que terroríficos. Ustedes saben que soy un ser fascinante. Fasciterrorífico. Como diría Timmy Herbotas, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pues lo siguiente, que esto se acabó ya, ¿eh? We'll be right back. la música de Satán que tanto nos gusta a los adoradores de Cristo. Bueno, después de quedarme anonadado con las declaraciones de este tal Johnny Villalba, este gran amigo del gurú que le salvó para acabar metido en otro tipo de agujero. Bueno, pues la pregunta sociológica de esta semana es una... A ver, pues primero, antes de comentar la pregunta, os quiero decir una vez más, amigos, no me mandáis mails y esto ya me está cabreando. El mail es reaganautas@gmail.com. Escribirme preguntas que os interesen del mundo, que tengan carácter sociológico o que... Pero socialista. O sexual, lo que os salga de los cojones. Además, también hablo de temas religiosos, también puedo hablar de economía. Señor Jimmy Weaver, ¿ha vuelto usted a decir un taco en el programa? ¿He dicho religioso? ¿Qué es usted? ¿Es un comunista o qué? ¿Qué he dicho? ¿Economía? ¿Me va a hacer repetirlo? Ha hablado de los cascabeles de manera obscena. Yo es que la verdad es que adoro los tacos porque me parecen riqueza del lenguaje. ¿Quiere usted que continuemos una especie de una retaila de símiles como hemos hecho anteriormente? ¿Lo quiere usted? Porque podemos hacerlo. Me gustaría tener... Pero no lo vamos a hacer. Me gustaría tener mi propia sección en este programa de mierda que llamáis Riganautas. Pero usted, que si... ¿Tiene usted dos? Uy, perdón. ¿Qué quiere usted más? Perdón. ¿Quiere que me... Ah, dos secciones. Ah, pensé que decías que había dicho dos tacos. Ah, bueno. Como efectivamente he hecho. Que, pensaba yo que quería usted que me sentara allí, que... me bajara los pantalones y me dejara... aquello como en la jungla, ¿no? Yo es que soy muy pillo y siempre que puedo cuelo un taco. Bueno, pues... Solo me llegan al mail las actualizaciones del Facebook y correos sobre niños que mueren si no los reenvías y cosas de esas, que cuando los leo, en pos del control de natalidad necesario en este planeta cada vez más pequeño, los elimino automáticamente. El único modo de acabar con la pobreza es arrancándola en su raíz, es decir, el útero. Bueno, y de control de natalidad más o menos vamos a hablar un poco, al menos de forma tangencial, porque un mail me ha llegado al final, un pequeño mail entre las mierdas que me mandan, cuyo usuario no conozco. Pone terminator@californias.gov. No sé ni qué país es gov, ¿qué se refiere? ¿Gov? Bueno, da igual. El tal Terminator se dice que es un republicano de pro, pero que sin embargo las células madre le hacen tilín. Células madre. La pregunta es, ¿células madre son buenas? ¿Son malas por naturaleza? ¿Se deben experimentar o deben destruirse todas las que puedan salir? Yo, bueno, pues es una pregunta fácil, como todas las que me hace esta clase de gentuza. Yo ¿Puedo contestar? Y ya prosigue usted. Contesta y si quieres no hago la sección. Lo que yo opino de las células madres, que mientras la madre no sea Sarah Connor, porque creo que usted se ha metido doblada con el email. Sarah Connor. Bueno, pues sí, exactamente, pues las células madres son de todo menos madres, porque son unos monstruos que se autorregeneran. ¿Os imagináis como Lobezno, el mutante? Hace usted esta sección para provocarme, señor Weaver, se lo digo todas las semanas. Las células madre están siendo asesinadas y las células madre no solo son células, sino que son además madres. Y buenas cristianas, por cierto, y esos científicos. ¡Gracias, Mengele! Están asesinando no solo a las células madre, sino también a sus hijas células. Es un auténtico genocidio. Esto es peor que el aborto, porque son miles de células madre asesinadas. Es un genocidio, efectivamente. Mire usted lo que ha hecho, señor Weaver. Ya, bueno, el... Ha despertado de su letargo. Cada vez que hace hablar al estúpido fanático me sale un sarpullido, señor Weaver. Lo hace adrede. El estúpido fanático es un... Es un señor bastante susceptible, pero sí que tiene toda la razón. ¡No susceptible cristiano! ¡Un buen cristiano americano y patriota, señor Weaver! Algo que usted, por lo visto, no puede comprender. Tiene toda la razón en cuanto a que muchos de los temas tocan, al menos, o se acercan un poco al tema de... Bueno, al tema, al único tema, que es que Dios hizo a todos los seres humanos y es uno y trino. Bueno, pues estas células que se autorregeneran, algunos dicen que todos tenemos, yo digo que solo los sucios mutis las tienen, espero que no seáis sucios mutis. Pero usted prosiga que... No vaya a ser que le he saltado, hablo otra vez, que me pone dolor de cabeza hasta mí. Exactamente. Bueno, los científicos, esos locos con bata, asegura que podrán curar muchas enfermedades que Dios puso en nuestro cuerpo. Una vez más, en contra de la voluntad divina, como nos ha dicho nuestro estúpido fanático, con el cual coincido, precisamente, aunque él salte a la mínima, exactamente. Resulones, a ver, hijos míos, ¿no sabéis que somos la creación más perfecta? Lo que pretendéis es emular al Creador, clonar seres humanos para perder nuestra individualidad y superpoblar más este mundo atestado, como he dicho antes. Además, para conseguir esas células madres o putas madres, no sé cómo llamarlas, tan valiosas, debemos matar embriones... ¡Ha vuelto usted a decir un taco, señor Weaver! Vamos a poner un contador. ¡Qué perspicaz es usted, señor Ratajo! Vamos a poner aquí una alcancía y cada vez que suelte usted una mamarrachada socialista como esa, va a meter una monedica de un cuarto de dólar. Y está usted tocando de forma inquietante sus partes nobles a Buzz Lightyear, le estoy viendo. Yo tengo que decir que ya me han salido pelos en el escroto para que me venga nadie a decir lo que tengo que decir. Bueno, estúpido fanático, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Tengo que decir que pica, cada vez que habla pica. Es suficiente, señor estúpido fanático. Se prosiga, Weaver. Bueno, pretendéis. ¿Por qué le azuzas, Conway? ¿Por qué le azuzas? ¿Sabes cómo es? Claro, es por vacilar. ¡No me azuzas! ¡Simplemente tengo que decir! ¡Ay, no está ya, coño! Estúpido fanático, por favor, seguridad. Bueno, ¿qué pretendes? ¿Clonar seres humanos para perder nuestra individualidad? ¿Superpoblar otra vez esta mierda? Que esto ya lo he dicho, además. Además, para conseguirlas, como por donde iba, debemos matar embriones a medio formar. Es decir, asesinar vidas para salvar las desgastadas últimas horas de enfermos que ya han podido disfrutar de una puesta de sol o de un buen polvo. Pues yo no salgo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que queréis, tío? ¿Células madre? Puedo conseguiroslas. Puedo conseguir lo que queráis, tío. La badana, que se nos había olvidado. Autos y Radio Almenara no se responsabilizan de las opiniones vertidas por fanáticos fundamentalistas integrantes del programa.